En el horóscopo me predicen mal panorama sentimental. Leo en la taza del chocolate, no dejarás de ser porquería. Dispuesto a probar este filtro de amor para tenerte ya. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Orines de sapo negro, una piedra de la calle. No dudo que hará efecto. Clavos, agua bendita, lágrimas de selva virgen. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Me amarás con este elixir, te amarraré con este sortilegio. No dudo que hará efecto. Creciste con ella. Creciste con ella. Tú y yo también me enamoré. Yo también tuve 20 años. Te enamoraste con ella. Bailaste con ella. Te ilusionaste con ella. Siempre estuviste con ella. La mejor emisora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo. After all.

cause you're out romancing. I wish you'd bring some of your love home to me. But my girl wants to party all the time. Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Love. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. I should've known you'd be this way. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. en Veracruz Estéreo 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Festivos, te acompañamos con clásicos siempre en Veracruz Estéreo. Oh, wasn't your kind. Only hit